Del 6 al 16 de noviembre, Mar del Plata se llena de cine. El 40º Festival Internacional de Cine, único clase A de Latinoamérica, trae estrenos, clásicos y experiencias imperdibles para los amantes del séptimo arte. Vení a vivirlo en cada sala. Mar del Plata, todo lo que sí.